Entonces, estás en tratamiento de shock. Hemos empezado ya directamente con Tropotere. La canción que ahora abría su primer LP, Nessuna Esperanza, Nessuna Paura. Una maravilla de disco editado, yo creo que el año pasado, por Gonna Puke Retro y Love Hate 80s, dos sellos italianos. Bueno, esto originalmente salió a finales de los 80 y bueno, para mí nos encontramos entre la última gran banda de punk italiana de los 80. Al contrario de muchas de estas bandas, ellos procedían del sur, de Nápoles, famosa ciudad la mayoría de las veces por... Reina el caos. Exactamente. Reina el caos y gobierna la camorra, parece ser. Y bueno, esta gente que a principios de los 90 giraban mogollón por Alemania, editaron este su primer LP, Nessuna Paura, Nessuna Esperanza. Yo creo que originalmente fue editado por ellos mismos. La reedición esta, bueno, la portada, la verdad, o sea, tiene más colores. Yo creo recordar haber visto el original y era así desplegable, y creo que recordar en blanco y negro. Tampoco me hagáis mucho caso, o sea, así pues en color tampoco es que haya ganado mucho. Por detrás sale una foto de estos anarco hippies con los perros, y bueno, o sea, supongo que más accesible que esto y conocido por muchos de vosotros es el single que sacaron después con Skull Releases, la reedición. Me parece que es con la que Release School empezaba su andadura como sello, o lo que también es, se puede decir, joder, como si referencia número uno. Y luego un segundo LP que es una auténtica pasada, y aquí donde muchos de los engranajes que se empezaban a montar pues en este Nessuna Esperanza, Nessuna Paura, pues ya era donde se explayaban definitivamente esa mezcla de punk, anarcopunk con música industrial. Il seme de la devianza se llama este disco, de Biancha, no sé, o sea, perdonar a la gente italiana. Como podéis comprobar, nosotros no somos muy buenos aquí con esto del italiano. Y bueno, a partir de ahí tienen otro disco donde ya yo no lo he escuchado, este tercer disco, pero bueno, parece ser que tiraba bastante para atrás. Y nada, y recordaros que este es aquí en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM de Barcelona. También igual puedes escucharnos en diferido. Entonces, tal vez si la gentuza de No Mola FM nos deja, puedes hacerlo en el 96.6, de 12 de la noche a 2 de la tarde. Y bueno, venimos con, aparte de con un constipado de tres pares de narices, como podéis comprobar, venimos cargados de buenas intenciones y más clásicos, no solo con Tropotere. Esto que va a sonar ahora, de Nápoles, del sur de Italia, de allí mismo, pues nos vamos a Escocia. Esto es otro clásico de los 80, pero tristemente por estos días, con el tema de rabiosa actualidad. Son los Hoy Por Hoy. Este es, creo, es su primer single, y bueno, algo que seguramente muchos de vosotros y vosotras habéis coreado, estoy seguro, más de una vez. Resiste la amenaza atómica. job, the strength of fact we missing. This is your own new blood and the skills that sort of fame. And it breaks money out of our hands untouched. She done it cause she saw through his eyes. Say I'm not a victim, I'm finished with this map. I'm into what we did wrong. It's grim and it's dark, thought I'd even wear my lost. The game is in the dark. Facing the fields and I hit the lady line. But the lands and the songs don't stand in the way. Pues como lo decíamos hace un momento, un tema de rabiosa actualidad, pues como todo el mundo a estas alturas sabrá, pues volvemos a estar otra vez bajo la amenaza de la hecatombe nuclear, y aunque esta amenaza venga de las antípodas, de Japón, pues bueno, de la otra parte del mundo, al menos a nosotros no deja de preocuparnos, y como nos preocupa, pues bueno, pues consideramos necesario pues alzar la voz, ¿no? Ahí no sabemos tanto el gobierno japonés como yo creo que los medios de comunicación estándar, los gobiernos y poderes establecidos, sean económicos, políticos o de cualquier otro tipo, pues parece ser que no están muy interesados en ofrecer toda la verdad, mientras ahí las noticias que nos llegan ahí de Japón son bastante contradictorias respecto a lo que está pasando en la central nuclear de Fukushima. Ahí creo que son donde hay 6 reactores nucleares y varios de ellos están a punto de petar, si no han petado ya, lo que nos llevaría al desastre nuclear más grande, o sea, después de el de Chernóbil. Y bueno, y aquí seguimos, la cosa sigue como si no pasase nada, ¿no? En los 80 hay tema, cuando se escribió esta canción, la existencia de un mundo polarizado entre dos superpotencias armadas hasta los dientes, como eran los Estados Unidos y Rusia, o la OTAN y el Pacto de Varsovia, pues llevaba a, y bueno, y todo lo que era la situación mundial, ¿no? O sea, y también porque la gente, yo creo, y dentro de la escena punk, pues había una mayor conciencia social y política de la que tenemos hasta ahora. Era un tema del que se hablaba bastante, y bueno, y realmente yo estoy sorprendido, o sea, porque parece que se está pasando un poco de puntillas sobre este tema. Y bueno, y recordar que tampoco es que lo tengamos aquí tampoco tan lejos. Aquí en el Estado español, donde se niegan a soltar como un debate, o sea, de serio sobre la energía nuclear, aprovechando pues estos acontecimientos desgraciados que están teniendo, pues hay 6 centrales nucleares, desde las cuales tienen 2 reactores, la de Almaraz en Cáceres y la de Ascó en Tarragona. Estos Estos reactores llevan, pues el Almaraz lleva, pues eso, desde 1981 y el nuevo desde el 83. También en Ascó, aquí al lado, en Tarragona, hay otro desde el 83 y del 85. La central más nuclear, como más nueva, más antigua del estado, está en Burgos, en Santa María de Garoña, y es del 1971. Esta central es exactamente igual en la construcción. Entonces está, bueno, pues los expertos probablemente, si ves a cualquier, ahora es más fácil, o simplemente puedes meterte en internet y consultar la información. Es exactamente igual que la de Fukushima, al igual que la de Cofrentes en Valencia, también es igual que el Fukushima. Esta central de Santa María de Garoña, pues como mínimo estará funcionando hasta el 2013 y la de Cofrentes hasta el 2021, así que tenemos energía nuclear para rato. En Ascó, en el 2008, se multó, hay como una sentencia judicial firme con 22 millones de euros a la empresa que gestiona esta central nuclear, porque en el 2007 se produjeron una serie de pérdidas que fueron silenciadas ante la opinión pública y nunca se han ofrecido datos oficiales sobre cómo, en qué consistieron esas pérdidas, en qué nos pueden afectar a las personas. Y como decía hace un momento, aquí parece que nunca pasa nada. Allí en Japón, donde a priori pues son, por su carácter, son mucho más sistemáticos que nosotros, donde se decía que eran las centrales nucleares más seguras del mundo, pues están teniendo los problemas que están teniendo. Pues no hace falta ser muy lince para pensar o plantearse qué pasará en todas estas centrales nucleares. A la mínima que puede haber cualquier desastre de ningún tipo. Sin embargo, en toda Europa lo único que dicen es que, bueno, van a hacer una evaluación con los mismos estándares de las pruebas que hacían a las centrales nucleares, a dicha central nuclear que ahora está a punto de reventar. Y bueno, dicen, no, es que aquí no hay nunca terremotos como los que no ocurren en Japón. O sea, no pasan estas cosas, bueno, de momento, quién sabe. Lo que, si hay una nevada y se colapsa prácticamente toda Europa, no quiero pensar lo que cualquier incidente no previsto puede causar a una central nuclear de estas. Y bueno, y vuelvo a repetir, o sea, el riesgo de aquí parece que no pasa nada. Y lo que me parece más preocupante en muchos casos, ¿no? La labor de los poderes públicos es la de intentar domarnos y tranquilizarnos y todas estas cosas. Pero me repito, o sea, lo que me parece más preocupante todavía, la falta de pensamiento crítico y espíritu de cuestionar todas estas cosas, no solo dentro de la sociedad en general, sino más particularmente pues dentro de la escena punk. Yo qué sé, mira, este lunes estaba en un concierto y precisamente hablábamos de este tema hablando con un amigo mientras escuchábamos esta banda, ¿no? Uno de los grupos que tocaba, tampoco voy a decir el nombre, tampoco creo que nos escuchen, ¿no? Pero bueno, pues soltaron entre un meta de una canción, pues una referencia como contra un foro de estos de internet que, bueno, no sé, o sea, probablemente porque alguien haya dicho en ese foro algo que no le gustaba al cantante de la banda, ¿no? Y no, y entonces mi amigo me dice, no, es que esto es lo de los foros y no sé qué. Entonces, pues bueno, pues yo le contestaba, digo, joder, tío, o sea, está a punto de petar una central nuclear en Japón, o sea, que, o sea, ¿qué coño hace una banda de personas, o sea, ya no de punk ni de música, pues hablando de foros de internet cuando está petando una central nuclear? Y bueno, y se me está acabando, no sé, esta es un poco la pataleta con la que queríamos empezar este programa. Y bueno, de hoy por hoy seguimos en los 80, esto es 1984, otra banda que tenía cosas que decir, otra banda a la que no le asustaban las, ni tenía miedo, ni pensaba que era un rollo, ni que eran unos ríos de pesados, cosas de esas que deberías pensar que afectan a tu vida diaria, a tu salud y a la de tus seres más queridos. Esto forma parte de una recopilación que sacó en su momento Mortar Hate, que era el sello que llevaban a cabo la peña de Conflict. Se llama la recopilación, ¿quién, qué, por qué, cuándo y dónde? Y esto que va a sonar se llama Vex y la canción se llama It's No Crime, no es un crimen. Así sonaban los Vex. Y bueno, pues como ahora al hilo de lo que estábamos hablando de la de la energía nuclear, aquí el compañero me y hablábamos de una cosa que probablemente, pues mira, pues no había pensado, pero que tiene bastante coherencia, ¿no? No solo pasta, últimamente está los eventos internacionales están animados, o sea, no solo estamos asistiendo a, bueno, como a un mandatario de la Comunidad Europea, como definió el mismo como un apocalipsis nuclear en Fukushima en Japón, sino que, bueno, España vuelve a estar en guerra. España vuelve a estar en guerra, aunque parezca lo contrario, bueno, se ha vuelto, las tropas aliadas de la OTAN están bombardeando Libia y, bueno, como bien me apuntaba ahora, y digo, usted no había pensado, pero tiene bastante visión de la realidad. Probablemente igual los gobiernos europeos piensen que es mucho más digerible por las masas plantarnos en nuestros jetos unos nuevos bombardeos a un nuevo dictador esta vez con bajo el amparo del acuerdo internacional de la ONU, como son los bombardeos para desalojar a Gaddafi del poder, donde, o sea, no nos engañemos, la única diferencia de que estén bombardeando el ejército libio que está reprimiendo a los rebeldes libios, o sea, no es que les parezcan muy simpáticos los rebeldes libios en su aventura por reivindicar sus derechos y su libertad frente a este tirano dictador que ha gobernado los destinos de su país durante más de casi medio siglo, sino otra vez una guerra por los intereses comerciales de el gas, el petróleo. Libia es el primer suministrador del gas que llega a nuestras casas. Y bueno, como ya estamos acostumbrados tristemente a ver bombardeos en televisión, pues bueno, algo que a priori no nos afecta y encima nos quedamos con la conciencia tranquila porque están ayudando a la libertad y la democracia. Una libertad y democracia que estos tres meses de intervención militar española en Libia, pues, ¿sabéis cuánto nos va a costar? Se calcula que nos va a costar a los ciudadanos y ciudadanas de este podrido estado. Pues nada, una calderilla, 25 millones de euros para las industrias militares. Nada, todo sea por la paz y la democracia. Y bueno, nos vamos, seguimos aquí como a muchos seguro que están pensando, en realidad, pues bueno, pues me importa un carajo. Es el tema. Ay, es el tema. Bueno, a mí sí que me importa todo esto que estamos diciendo. Me importa un carajo, es el tema que va a sonar ahora. Son los Necromongo, vienen de Lima, de Perú. Esto es la última edición de Lengua Armada. Y bueno, una de sus últimas ediciones, porque sacó como unos cuantos singles así de una tacada. Y esto creo que va a 45, compañero. No me hagas... Me parece que sí, ¿eh? Y bueno, suena así, Subte ahí para la peña. We'll be right back. a la siguiente. Bueno, así sonaban los Necromongo. Esto era la perdición. Antes sonaron Me Importaba un Carajo, la cara de sus 7 pulgadas grabaciones desde la ultratumba, como decía antes, editado por Lengua Armada Records, que bueno, se ha pegado un buen homenaje, ha sacado de un tirón este single de Necromongo. También ha sacado otro a Toxuyei Yensa, que es un grupo así de Rio Disclose, bastante salvaje, japonés. Ha sacado también Porco Dodio, que es un proyecto de el cantante de Anti-You, un grupo italiano con peña de Estados Unidos. Y ha sacado Vacuum, que es la nueva banda de Robert, el que fuese bajista de What Happens Next, cantando con gente de Morphine. Y esto que va a sonar ahora, Criaturas es una banda de Texas, tiene componentes de Los Desconocidos, que estuvieron girando hace unos meses por aquí, por el estado, y que también sacaron un LP no hace demasiado por Trabuk Records. Y bueno, Criaturas tienen un 7 pulgadas, tienen este single y planean un LP, creo que tienen planeado para Trabuk. Y bueno, y suenan así. Esto se llama Paranoide, y bueno, y así, dale. Oigo voces en la noche, se comienzan a acercar. Let's go. Bueno, pues así sonaban Criaturas y bueno, os vamos a poner a bueno, ahora vamos a nuestros, vamos a anunciaros aquí un par de eventos que tenemos aquí para el próximo fin de semana. Lo primero, antes del próximo fin de semana, vamos a este, porque el sábado, hace dos sábados, cuando hicimos en el último programa, os comentamos que hoy, sábado 26, si nos escuchas en directo, si nos escuchas en diferido, pues nada, pues ya pasó, pues tampoco de por adelante a la cinta. Pues os dijimos que iba a haber un concierto en la jungla, pues de Inu, Jauría, Infame, pues ese concierto no va a pasar al final, pues Inu no pueden tocar. Y bueno, que lo sepas. Y para el fin de semana siguiente, eso sí, el próximo sábado 2 de abril, a partir de las 3 de la tarde, presentación de Fractura. Fractura, pues, es una movida de skates do yourself, fanzine, se articula bajo diferentes proyectos dentro de este nombre. Esto será en el skatepark de la Guinahueta, en la vía Falavencia, si pillas en el metro, en la línea 3 en Canellas, y bueno, habrá comida papeo vegetariano vegano, y tocarán Glass Knife, Power y Necesidad de Luchar de Zaragoza. También, pues bueno, pues aquí en el flyer donde están rolando para esta actividad, pues bueno, te piden que vayas con tus skates, patines, bici, y bueno, y pásate un buen rato de forma divertida ahora que viene la primavera. Pues mira, una buena oportunidad para pasarte la tarde al aire libre y al sol, que siempre viene bien, y no va a ser todo ahí eventos nocturnos, coño. Y bueno, y al día siguiente, pues seguimos con los eventos de por la tarde. Al día siguiente, en la jungla estarán tocando, creo que será, si no recuerdo mal, a partir de las 4 de la tarde, más o menos. Antes también habrá papeo vegetariano. Te estarán tocando Nail Bitter, Suco de Nabo, Gatus y Distrave. Y bueno, mira, si quieres una buena oportunidad para hacer vida matutina, ¿no? O casi para el próximo fin de semana. Y bueno, de los eventos pasamos a esta otro single. Esto salió hace 2 o 3 años. Lo editó Feral War. Es una banda en la que está, al menos el cantante de Totalitar está aquí, se llaman Creek y Hudik, y creo que al menos tienen otro single más. Y bueno, en un principio nació como homenaje a, bueno, este single era un proyecto así, homenaje a bandas de punk suecas de principios de los 80, finales de los 70. De hecho, Creek y Hudik es un tema de Miss Bucarna, que en 1988-80 grababan esto, y en el 2008, unos cuantos años después, pues versioneaba esta peña que suena así. Okay. Bueno, es que ya una vez que pasaba la primera eran tres temas de Turfs y que se unían el uno con el otro. Los Turfs es una banda que sueca también. La primer tema Helvetef está grabado ahí en el 1979. Luego el segundo que ha sonado, vaya, el siguiente es Good Be Are You Bet For Fun, también del 78, y In Get For Stand, grabado por los Turfs en el 78. Y bueno, seguimos ahí en Suecia. Esto que va a sonar ahora son los Head Cleaners y esto es Diane in a Maze. Te veo ahí atareado, ahí con un fanzine, compañero. Últimamente no paran de salir fanzines de hasta de debajo de las piedras. Y bueno, y yo muy contento. En el anterior programa del tratamiento de shock, pues hicimos un especial de fanzines y hoy tenemos otro buen puñado de fanzines aquí para reseñar, ¿no? Si me das un poco de tiempo, voy a buscar. ¿Te has dejado uno por ahí? Venga, sí, pues sí. Yo mientras tanto voy hablando del primero. Vaya, aquí este es el último que me ha llegado. A mí personalmente es el que más me ha sorprendido de todos. Es el número 6 del fanzine mierda, o como ahora se denomina, Stick Perdut. La maquetación, el arte de este fanzine es una pasada. A mí la verdad es que me gusta mucho el uso de cómo usan las tipografías, así medio, como medio colas, medio recorte y pega. No sé si está hecho en el ordenador o está hecho enteramente a mano. La verdad, o sea, de cualquiera de las dos formas me gusta mucho. Y es una, bueno, prácticamente es un especial bandas de Barcelona. Como el chico que hace el fanzine de Fine, es un especial de bandas, muchas de ellas, bueno, empezó como quería hacer un especial de bandas que ensayaban en el Besós. Pues por el medio pues pasó lo que pasó, que tuvieron el desencuentro y todas estas bandas pues dejaron de ensayar en el Besós y la cosa fue cambiando un poco. Salen entrevistas con Cop de, bueno, es un artículo de Cop de Fona de Mallorca, entrevistas con OTAN, me lo he leído, que es simplemente flujo, sudor, amenaza, firmeza 10 y crimen de estado. Mezcla el catalán y el castellano. o bueno, depende de la lengua que usen las personas que bueno, cómo se comuniquen entre ellos, porque pues usan un idioma o el otro. Las preguntas están muy bien pensadas, están muy bien hechas, y bueno, y las bandas que hablamos, pues bueno, pues todas, bueno, van sonando aquí, son bastante conocidas. Supongo que la gente que escucha esto pues ya más o menos pues sabe por dónde van los tiros, y que son todo gente interesante con cosas interesantes que decir, y bueno, y la verdad, o sea, una muy grata sorpresa, y realmente para mí uno de los grandes fanzines, que de los más bonitos fanzines que he visto en los últimos tiempos. Por deciros así un poco, es como el espíritu, él mismo lo reconoce que le ha influido bastante, en cuanto a la maquetación y eso, es pía del Ratcharge, el fanzine este, bueno, más bien cómo están construidos el formato de las entrevistas y todo esto, pero bueno, ahí está, un muy grande fanzine. Y tú también tienes alguno por ahí, ¿no? Que según ya he visto que ya te he dado tiempo ahora. Sí, tengo dos. Tengo uno que se llama Fanzine Ectoplasma, y bien, decir que es el segundo número que recibimos de esta publicación. He de confesar que el primer número pues nos dejó un poco desubicados, porque no sabíamos o no entendíamos muy bien la línea que quería seguir adelante el realizador de esta publicación, ya que hablaba única y exclusivamente de qué es lo que son los ectoplasmas, y bueno, venía a ser como una movida así paranormal o para científica, según se mire, un rollo. Guay, ¿no? El rollo cuarto milenio, ahí, milenio 3, tío. O sea, ya. Cuarto milenio ha llevado al do it yourself, ¿no? Ahí, los punks explorando el mundo del oculto. Esto se lo mandas al tipo este y seguro. Tiene para un par de programas, seguro. Seguro, seguro. Y bueno, o sea, la verdad es que el primer número, pues. Simplemente por esa expansión mental del realizador, pues ya nos causó una cierta simpatía, y ahora acabamos de recibir el número uno, y bueno, ya pues está un poco más estructurado, el nombre lo conserva, pero ya más o menos pues vemos un poco por dónde van a ir los tiros. Este número uno pues contiene una sección, bueno, está dividida en varias secciones, una sección que se llama Propósito D, que nos habla de Peter Slizzy Christofferson. Hay otro apartado que se llama A veces veo surcos, que por lo visto lo va a dedicar a comentar algunos discos de bandas que le gustan. Bueno, en este apartado lo dedican al disco An Electric Storm de White Noise. Hablan de esta controvertida banda de Power Electronics desde Inglaterra. También encontramos pues artículos de la banda Throwing Grizzly, también un artículo sobre Lennon, John Lennon y el MK Ultra, y bueno, todo eso pues con una maquetación muy cuidada, muy elegante, muy limpita. Y si queréis conseguirlo, pues podéis escribir a fanzineectoplasma@hotmail.com. Pues eso, como nos dice, salud y ectoplasma. Salud y ectoplasmas. Sí, sí. Y bueno, y tenemos otro también por aquí que nos lo recibimos la semana pasada. Es el número 7 del Radical Hardcore Punk Cine desde Murcia. El señor Gabriel Caballero. Gabriel Caballero, sí, sí. Un nombre que bueno, que estaba... A todos los que llevamos unos cuantos años en eso, nos sonará este nombre, al igual que Iñaki Chunchurreta y otros tantos. Sí, sí. Y bueno, pues en este número 7 encontramos una entrevista a Almería Inmunda, este fanzine y colectivo que organiza conciertos desde el sur. Hay otra entrevista a Gobierno Militar, a Pripyat, a Cojova. También hay un reporte de escena de cómo están las cosas por Castellón en diferentes ámbitos, y bueno, también hay reseñas y artículos de opinión, y bueno, pues destacar que lleva en activo muchísimos años, podríamos decir que es de los fanzines más veteranos hoy en día. Yo creo que sí, vaya, o sea, y de punk, y yo bueno, creo que bueno, yo creo que sí, o sea, de... Lo que claro, ha estado ha tenido un parón, ha estado muchos años en activo, pero ahí sigue, y ahí sigue, sigue como ahí sigue. Radical, y bueno, y al igual que decíamos hace unos programas de los hermanos Becerra, cuando se poníamos aquí a mierda, pues bueno, yo he de decir que Antonio también Becerra, que Becerra era otro nombre, era otro de los clásicos, exactamente, pues igual que hablábamos de ellos, pues exactamente, pues yo personalmente he de decir que bueno, que a mí gran parte de muchas grandes bandas de clásicos del punk sueco me los ha descubierto ese hombre. O sea, yo todavía recuerdo esa maqueta que sacó el Radical Cine en uno de sus números que acompañaba el fanzine, donde salían pues grupos tan míticos como Black Uniforms o No Security, ahí es nada. Y en esa misma cinta creo recordar que salían otros que también sonarán, a Gatocles, sí, también bueno, el número 4 también, decir que bueno, que es de los primeros, por no decir el único fanzine que incluyó un flexi de 7 pulgadas, ¿no? Con el fanzine, ¿no? Y, sí. Y bueno, y que ahí está, pues... Desde y ahí aquí, sigue dando guerra, ¿no? Desde aquí todo nuestro apoyo, muchos ánimos, mucha fuerza para que puedan salir muchos más fanzines como este, y si queréis conseguirlo podéis escribir a Gabriel Caballero, apartado de correos 3122, 30.002, Murcia. Y bueno, nos queda por último hablar de Alabulia Cine, que ya va por su número 4, que también nos lo pasó el otro día Lechón, que estuvo aquí descargando junto a Tempesta, gran concierto que dieron el domingo pasado en Los Bloques, y que tiene entrevistas también con Amenaza, Cúter y Mal Sonido Records, además de un artículo sobre la sensibilidad química y algún collage, dibujo y bueno, y poco más, ni más ni menos, breve pero intenso y con contenido francamente también, o sea, muy interesante. Y nada, se nos va el tiempo, tenemos algún fanzine más por aquí, pero ya se nos echa el tiempo, ya está bien, para otra ocasión lo dejamos. Esto que en lo que nos vamos a despedir salió también en los 80s, estamos hoy muy ochenteros, esto se llamaba TMA y bueno, es un temón y el nombre de la canción es lo mejor de todo. I'm in love with Nancy Reagan. Estoy enamorado de Nancy Reagan. Y con Nancy Reagan nos vamos.